Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. El museo contemporáneo tiene que tener una relación directa con la ciudad. El museo tiene sentido en la medida en que ese espacio privado se abra al exterior. El museo contemporáneo ha ganado unos ciudadanos, ha formado unos públicos que jamás va a perder, porque es mandar un mensaje a la gente de decirle: el arte no solamente es este que está expuesto acá, con unas ciertas indicaciones museográficas, con un sentido curatorial, sino que es decirle: el museo también sabe salir de sus salas, y es decirles: nosotros salimos también al encuentro del público, ¿no? En ese sentido, hemos visto grandes museos del mundo con logros muy interesantes, y en nuestro medio estamos viendo unos ejemplos muy acertados que uno espera que esos esfuerzos que se están haciendo se vean reforzados, a que el público nunca abandone las salas del museo. Al Museo de Arte Moderno de Medellín le ha interesado mucho salir a otros espacios de la ciudad, ¿cierto? El museo no necesariamente tiene que convertirse en una planta fija, sino que el museo es el equipo de trabajo, finalmente. Bueno, mi nombre es Edgar Guzmán, soy artista plástico y estoy presentando la exposición Vórtice en la Sala Albo, en la Casa de la Música, Parque de los Deseos, en Medellín. Bueno, mi formación es de arquitecto inicialmente, en la Universidad de los Andes, y después hice una maestría en Relación Arte y Arquitectura en Düsseldorf, en Alemania. Y trabajo principalmente como artista plástico, como escultor, y la mayoría de mis trabajos tienen que ver específicamente con el lugar arquitectónico. O sea, esa relación entre arte y arquitectura siempre está presente. Y para esta Sala de Albo, pues fui invitado por Oscar Roldán Alzate, el curador del MAM, con un programa que se llama Albo, aquí en la Casa de la Música, y es un programa que tiene que ver con invitar artistas para que hagan una exposición individual durante varios meses y hagan una propuesta que tenga que ver con la luz. Pues en este trabajo, en el trabajo Vórtice, trabajo con una estructura, que es una escultura, que sale del espacio arquitectónico. Es una duplicación, digamos, de una parte del espacio arquitectónico, que se va, digamos, recogiendo y va a llegar al segundo piso. Entonces es importante, digamos, que los visitantes pues accedan al segundo nivel y descubran una sorpresa que hay arriba, donde está la parte de la oscuridad. Él habla ahí como de un principio de un huracán, ¿cierto? El centro del huracán siempre es la calma. Es ese ojo, el vórtice es el ojo del huracán, el espacio donde todo es muerto, ¿cierto? Donde a partir de todo el movimiento que hay alrededor ya hay calma. Aprovechándose de la sala tiene dos niveles. Normalmente siempre se ha trabajado el bajo, ¿cierto? Al que la gente primero accede. El piso de arriba es como un pequeño balcón que normalmente en EPM utilizan como para conferencias y esto, pero que se ha logrado adaptar para la sala. Y en este caso la gente lo que hace es, después de estar abajo, que digamos que eso da como una dimensión de la obra, luego sube a ese segundo piso y tiene la oportunidad de interactuar con la obra de una manera distinta, una manera mucho más quieta, porque hay la posibilidad de acostarse en un diván. Hay toda una creación una recreación de ese vórtice, de ese ojo de luz. Y al mismo tiempo es el juego que hace la estructura con el tema de las sombras. El espacio es difícil, es un espacio que implica un reto desde el punto de vista artístico. Es muy largo, bastante alto, tiene una fachada gigante donde entra mucha luz, entonces pues es un espacio que es difícil de trabajar. La luz en esta obra pues es la que entra directamente por la fachada. Esa misma fachada por donde entra la luz la deformo, la estructura que soporta esa fachada la deformo y la voy volviendo, digamos, la voy disminuyendo hasta generar un vórtice. Un vórtice es un fluido de aire o de líquidos en forma de espiral. Y aquí lo que yo busco es que con la misma estructura, la misma arquitectura se empieza a volver fluida y se concentra en un espacio como si fuera un embudo, generando un vórtice, como ocurre en huracanes, en torbellinos. Y lo que pasa aquí es que en el centro del huracán, de un torbellino, normalmente el viento es cero. Entonces uno puede estar en la mitad de la destrucción total y en el centro, en el ojo del huracán, no hay viento. O sea, está uno en completa calma. Entonces hay un espacio de contemplación que está en el segundo piso para ser descubierto. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Pues yo lo llamo una instalación escultura porque es de sitio específico, es pensada para este sitio de la sala, pero es pensado como una escultura, como algo que da forma. La escultura es una escultura colgante, digamos, ¿no? La estructura es colgante y hay un momento donde pues se armó todo y se estiró la estructura, se jaló para que diera la curvatura, o sea, para que diera el vórtice. Nos encontramos en el Parque de los Deseos, en la Casa de la Música, un lugar donde se habilita una galería que es del programa ALBO, que es con el Museo de Arte Moderna y la Fundación EPM. Bueno, la obra se llama Vórtice, es del maestro Edgar Guzmán Ruiz, está reflejado como un tornado en cartón. Pues lo que se ve en la obra es como un similar a ese sostén de ese vitral, a un sostén de un vitral, que pasa por una transformación hasta un punto en que se convierte en un vórtice, como para representar el cambio de la luz a la oscuridad, pasando medianamente o primeramente por las sombras. ¿Sí? Eso es lo que se trata de más o menos de plasmar el artista acá en esa obra. Algo que me gusta mucho de la obra es que el maestro Edgar le da como un significado a las personas, y es de la parte psicológica, que nos muestra que también refleja como nuestra vida desde nuestro punto de vista. Dice que el entender la obra es entendernos a nosotros mismos. En el momento que uno entra y ve la estructura, no se le parece a nada, pero ya cuando entra la explicación y todo lo que esto quiere decir y todo lo que el artista pensó como para expresar, ya sí se ve como algo diferente, sí, se encuentra como un desorden, sí, al principio un montón de cosas ahí colgadas, pero después vemos que sí es una cosa que tiene un fin y que tiene el fin de mostrarle a la gente que de sus problemas puede salir. Arriba en la segunda parte de la galería, ya cuando uno se acuesta y ve por ese orificio, ve una tranquilidad absoluta, ve un blanco y una cosa que no, pues, lo puedo describir yo como tranquilidad, no sé cómo otras personas lo pueden describir. ¿Qué le parece? No, es interesante, todo lo que se pueda ver que sea distinto para uno es interesante, y más para uno que no vive acá en Medellín. Bueno, mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción y curaduría del MAM. Digamos que con esta exposición particularmente, de las que me han tocado a mí, ha sido como el reto más grande, porque ha sido la obra estructuralmente más compleja de armar, que más tiempo ha demandado en el tema de producción, porque así se vean estos módulos como una cosa muy simple de cartón, llevaron bastante tiempo armarlo, ¿cierto? No solamente los módulos que el artista traía parcialmente listos, sino que estamos hablando de que el trabajo de producción de esta exposición solamente para montarlos fue más o menos de 3 semanas, y 3 semanas bastante apretadas, es decir, uno podría decir que es casi un montaje de un mes largo, ¿cierto?, a tiempo normal. Sin embargo, se pudo hacer, fue un trabajo que se hizo básicamente con guayas, con madera, con material que la gente pensaría que no es muy normal asociarlo al tema de la instalación artística, y menos cuando se trabaja tal cual, ¿cierto?, porque si tú vas a la exposición, creo que todos los elementos son muy evidentes, que son para construcción, ¿cierto? Es el cartón color craft, craft, son unos tacos de madera que conservan pues como todo el color natural y toda la textura natural. Tú ves los tornillos, ves las guayas, ves los soportes, ves cómo se sostiene la estructura. Y bueno, fue un trabajo realmente, realmente complicado. No pensamos que íbamos a acabar. Esa siempre fue la angustia, porque cada día había más trabajo y porque era una obra que el artista hacía por primera vez, ¿cierto? En Albo siempre los artistas son invitados a hacer obras inéditas. Y como era una instalación in situ y de sitio específico, pues realmente ni siquiera el artista sabía cómo la iba a armar. La Fundación EPM decidió que uno de sus espacios EPM para la cultura, que es la sala de arte que queda en la Casa de la Música, ubicada en el Parque de los Deseos, tuviera un objetivo especial. Así se definió, listo, vamos a hacer una sala de arte proyectada solo hacia la luz. Y empezamos a contactar al MAN, al Museo de Arte Moderno, con el curador Oscar Roldán, para que desarrolláramos entre los dos un programa donde surgió Albo, en el que la luz era el elemento preponderante que permitía que el arte se viera de diferentes formas. Fundiciones MAN propone Radio Arte. De Maurice Lemaître, escuchemos Let's Rock, de 1958. El Museo de Arte Moderno de Medellín le ha interesado mucho salir a otros espacios de la ciudad, porque consideramos que es fundamental hacer un contacto con el público de otra manera, ¿cierto? Nosotros estamos conscientes de que, a pesar de que hemos crecido en sede, pues estamos como conscientes de que no todos los públicos asisten a todos los espacios, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido, el museo ha tratado de hacer alianzas estratégicas con proyectos que buscan abrir otros espacios en la ciudad. En este sentido, ha estado muy apoyado por la Fundación EPM, que ha sido un creyente súper importante en el desarrollo del MAM. Desde hace algunos años se vienen trabajando diferentes proyectos con ellos. Digamos que el de mayor constancia, porque ya se volvió un programa institucionalizado, ha sido Albo, pero realmente no es un programa, es decir, no es un hecho nuevo. Nosotros desde hace muchos años venimos trabajando con la biblioteca de la Fundación EPM, la del Parque de las Luces. Allí se han venido haciendo exposiciones de muy buena calidad. Igualmente ahora con la Casa de la Música, próximamente vamos a tener una inauguración del Museo del Agua, que también es un espacio EPM en el Parque de los Pies Descalzos, era el antiguo museo interactivo. Entonces, digamos que la necesidad de abrir estos espacios y de hacerlo en compañía con la Fundación ha sido muy importante para el museo, porque se constituye como en un apoyo mutuo, en una posibilidad de llegar a otros públicos, a unos públicos que de alguna manera son asiduos a esos espacios. No nos interesa solamente quedarnos aquí, ¿cierto? Con lo que hacemos aquí, con la gente que llega acá, ¿cierto? El museo no necesariamente tiene que convertirse en una planta fija, sino que el museo es el equipo de trabajo, finalmente. Foundations, ma'am. El proyecto que estamos celebrando con Centro Comercial Gran Plaza pues hace parte de una estrategia del Museo de Centralización de la Actividad Expositiva. Yo soy Nora Restrepo, soy la gerente comercial del proyecto Gran Plaza, que hoy ya es un centro comercial que viene a esta zona del Hueco a aportarle no solamente más locales comerciales al sector, sino queremos vincularnos, y fue desde el principio un sueño, darle un regalo a la ciudad. Gran Plaza, con la vinculación del Museo de Arte Moderno, quiere tener un espacio adicional vinculado al arte y a la cultura de la ciudad. Estamos proyectando cosas muy grandes, aquí tener un espacio donde podamos hacer exposición y la gente pueda interactuar en un espacio libre con el arte, que es muy importante. Óscar Roldán Alzate, curador Museo de Arte Moderno de Medellín. Este evento que se llama Terraza de Esculturas es el primero de una serie de eventos que esperemos seguir teniendo con distintas instituciones por fuera de la institución Museo de Arte Moderno, y que hacen puente con otro tipo de actividades que nosotros ya tenemos pues muy posicionadas en la ciudad, como lo es el programa ALBO, que se realiza conjuntamente con la Fundación EPM, que va más o menos de la mano de esta lógica pues de llegar a hacer una lectura de un espacio y proponer una pieza escultórica o una pieza que genere pues una alternativa experiencial pues frente al espacio como tal. La Terraza de Esculturas es una, yo creo que una apuesta muy interesante del sector privado, que llega a la ciudad en un momento muy especial, porque estamos pensando pues cómo revitalizar culturalmente el centro de la ciudad, y en esa medida pues el proyecto del Nido de Ricardo Cárdenas hace pues como un muy buen augurio, porque es como una invitación a la incubación de algo futuro, ¿cierto? Ricardo Cárdenas Londoño, soy ingeniero civil, escultor desde muy pequeño, y sí, la obra Nido está aquí pues a raíz de una invitación del Museo de Arte Moderno Medellín, que hizo un convenio con el Centro Comercial Gran Plaza para tener una terraza, yo diría, dinámica en arte, donde se pueden presentar proyectos temporales y o efímeros, y me llamaron a mí como para la primera escultura. Y fue un desarrollo bastante rápido, comenzamos a trabajar, yo comencé a trabajar en un proyecto en el taller. Era claro que la obra era efímera y temporal, y entonces, bueno, empecé con la búsqueda de materiales, primero, opciones, algo que se acomodara al tema que yo trabajo. Bueno, lo que pasa es que el lugar es especial porque es una terraza que tiene 26 por 26 metros cuadrados, limpia absolutamente, con una vista maravillosa a la escultura del maestro Luis Fernando Peláez, a la Plaza de la Luz, y también, obviamente, previo al concepto de lo que era la obra, unas visitas al sitio y ver qué ocurría aquí, en fin, ver el entorno. Pero siempre hay unos imprevistos, y entonces cuando comenzamos a desarrollar la obra, se fue creciendo. La obra originalmente no era tan grande, y en las visitas que yo hice no me tocaron los vientos tan fuertes que algunas veces se dan aquí. Entonces la obra era un poco más alta, no tan larga, pero cuando empezamos la construcción, claro, como estamos todo el día aquí, empezamos a ver unos vientos cruzados y unos aguaceros, y una cosa que realmente yo en un momento me pensaba como en un performance del Nido rodando por San Juan para abajo. Dije, no, entonces más bien reconsideré el tamaño, reconsideré la geometría del nido, lo hice un poquito más bajito, y se fue creciendo también en longitud por entusiasmo. Era como también parte del ejercicio, ese factor sorpresa, ¿cierto? Y como cosas del azar que podían ocurrir en la fabricación de la obra. Y es una escultura que hace día la trajeron, pero a mí pues es bonita, extraña, como le dijera yo. Ojalá llenaran esto de estas cosas bonitas, esculturas. Vea, es negra, tiene por ahí 1, 2, 3, hay 20 metros si no es más, y de alto por ahí 2 o 3 metros. Entonces hay que conseguir un pájaro porque se meta ya ese nido. ¿Qué le parece? No, el arte es muy lindo. Ojalá hubiera harto arte. Pues me parece muy interesante el arte porque cualquiera no lo hace. Y fuera de eso, el que lo hace expresa muchas cosas y uno también muchas veces se identifica con ellas. Es muy valioso que el museo pueda, digamos, administrar, coordinar y ayudar en este espacio. Realmente, te voy a decir la verdad, yo no era un visitante de esta zona. Y me ha llamado la atención la cantidad de gente, el movimiento, el entusiasmo que ha despertado que alguien esté haciendo una escultura en un cuarto piso en el centro de Medellín. Ha sido muy halagador y muy bonito. Entonces, se sale y es como otro polo donde la gente puede visitar y ver arte, ¿cierto? Bajo el paraguas del museo. Pero sí llama mucho la atención positivamente que esté aquí. Fundiciones MAM propone. De Estados Alterados, escuchemos Mana, de 1991. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.